Bueno, gracias por acercarse en esta mañana de sábado al Hospital Municipal. Realmente hoy tenemos una gran noticia para comunicar, para contarles, y nos acompañan parte del equipo del laboratorio, bioquímicas del staff municipal, que nos van a dar el factor humano que necesita este laboratorio que estamos inaugurando hoy. Un laboratorio que justo hoy, hace un año, arrancamos con un aparato que nos dio en comodato la gobernación, cuando María Eugenia Vidal y el equipo de salud decidió que la barría empiece a poder hacer con este aparato que se llama PCR Real Time, análisis de HIV y de hepatitis B y C. Bueno, arrancamos hace un año con esto, nos faltaba toda una estructura para poder complementar este aparato y poder tener un laboratorio que hoy pueda hacer las muestras de COVID-19 y que podamos hacer muestras en la ciudad, podamos tomar decisiones mucho más rápidas, mucho más ágiles y que tengan que ver con el avance de la pandemia. Así que es una gran noticia, es un trabajo que viene haciendo todo el equipo de salud desde hace mucho tiempo. Hoy podemos decir que gracias a las donaciones de vecinos de La Barría pudimos completar este laboratorio, pudimos lograr que este laboratorio pueda procesar estas muestras. Traje el machete y los voy a nombrar porque realmente no me quiero olvidar de nadie. Cabina de Seguridad Biológica Tipo 2, es una donación del doctor Lesiuk y la doctora Tachela. Cabina PCR, todos juntos por La Barría, este movimiento solidario que se ha iniciado. La microcentrífuga, Sindicato de Centro Empleado Comercio y AOMA. Y el almacenaje en frío, Casa Bucíes, Casa Silvia y Casa del Crédito. Gracias a estas donaciones pudimos terminar de armar el laboratorio, como les decía, y que La Barría hoy sea un centro de referencia no solo a nivel regional, sino en el país. En el país hay muy pocos hospitales municipales que tienen esta posibilidad y que tienen este laboratorio, que pueden procesar un montón de otras cosas. La buena noticia, no solamente que podemos procesar muestras de COVID, sino que esto va a quedar en el hospital. Y el hospital va a dar un salto de calidad en lo que son muestras y en lo que son diagnósticos complementarios a otros servicios de salud. Para que se den una idea, se pueden procesar incluso hasta muestras de ADN para hacer filiaciones. Así que realmente es un salto de calidad muy, muy importante. Por eso los convocamos, por eso queríamos que nos acompañen y que la comunidad, mediante ustedes, se pueda enterar de que el Hospital Municipal de La Barría hoy es un hospital mucho más complejo y mucho más completo. Así que gracias nuevamente y si quieren hacer preguntas, están las chicas también que pueden contestar más desde lo técnico, ¿no? Ezequiel, ¿ya están empezando a procesar muestras a partir de hoy o todavía no? ¿Falta alguna otra cosa más? No, en realidad sí, se puede empezar a procesar muestras. Hasta hoy a la mañana estuvieron trabajando en los protocolos, que son muy estrictos. Claro. No puede venir cualquier vecino a decirme quiero hacer el hisopado y pagarlo y que me lo hagan en el hospital. El laboratorio tiene una capacidad de procesar, vamos a procesar hasta 10 muestras en conjunto. También quiero agregar que el Ministerio de Salud de la provincia nos ha entregado en esta semana unos 1.000 kits de reactivos para procesar. Así que agradecemos al ministro Goyán, a la gobernación del gobernador Kicillof. Disculpa, o sea que lo que antes se mandaba al Malbrán, que después se mandaba a Mar del Plata, que después se mandaba a Azul, ahora se va a hacer acá. Algo así. Exactamente. Eso va a ser lo que quería acomodar un poquito dentro de una semana, porque primero, o sea, nosotros hoy recién tenemos todos los reactivos y todo el equipamiento listo y hay que poner en marcha y acomodar ciertos controles de calidad como para decir, bueno, hoy estamos ya en condiciones de largar. Planeamos que más o menos en una semana vamos a poder, la semana que, o sea, esta que viene o la otra, ya poder largar en forma individual. Ahora, por ahora, lo que se hace es largar con controles. También a veces se mandan muestras a Azul, como estábamos haciéndolo, para poder ir chequeando y controlando que nuestros resultados son confiables. ¿Sí? Una vez que nosotros ya confirmamos que todo está funcionando correctamente, ahí podemos empezar a manejarnos en forma individual, ¿sí? Si bien seguir la prioridad es La Barría, ¿habrá región, habrá ciudades más cercanas que también quieran estar dentro del proyecto? Sí, a ver, en el Laboratorio Azul también se van a seguir haciendo muestras, siguen haciendo muestras. Esto nosotros lo que nos permite a nosotros es, por ejemplo, identificar un caso y poder hacerle PCR a los familiares, por ejemplo, para ver si hay algún contagiado y poder descartarlo en el día. Las muestras tardan aproximadamente 6 horas, el muestreo de estas 10 muestras en simultáneo. Se pueden hacer 2 por día, o sea, alrededor de 20 por día se pueden hacer. No se puede hacer de a una porque es descartar los otros 9 reactivos, que no tiene mucho sentido. pero bueno, realmente no, nos pone en una situación en la región sanitaria a futuro también, a futuro como un hospital que va a ser realmente importante a nivel laboratorio y que nos pone en una situación de privilegio y la verdad que nos enorgullece mucho. También me pasaban ahí que me olvidé de Roberto Vidal, de Amoblamiento Vidal, que también hizo una donación para el laboratorio, así que bueno, no me quería olvidar de nadie y lo hice. ¿Están enlazados en cuanto a sistema con el ANLIS? O sea, ¿los resultados se van a volcar al sistema informático? Sí, al CISA. El CISA es un sistema informático que tenemos en Argentina, donde se vuelcan todos los resultados. Todos los resultados tienen que ser volcados a ese sistema para que la nación esté enterada de lo que sucede también en Olavarría. O sea que en esa parte nos vamos a seguir manejando exactamente igual como lo veníamos manejando hasta ahora. ¿Quiénes son los que van a trabajar con este equipamiento? ¿Las personas las capacitaron especialmente? ¿Ya venían trabajando? Bueno, dentro de este lugar, digamos, de biología molecular pudo ponerse en marcha porque en este momento tenemos a la bioquímica Zafanela, María Belén, que tiene un máster en biología molecular. Eso es lo que nos habilita también a tener un área específica de biología molecular con lo que se empezó trabajando hace un año con lo que es HIV, toda la parte de HIV, hepatitis B y C en biología molecular. Belén es la que les puede... Claro, yo, bueno, como les decía Laura, ya hace un año que estoy haciendo carga viral de HIV, hepatitis C, hepatitis B, junto con una técnica de laboratorio, y ahora vamos a incorporar dos bioquímicos para que nos ayuden también con el procesamiento de las muestras. Como decía Ezequiel, se puede realizar hasta 20 determinaciones por día, y bueno, y esto lleva aproximadamente entre 6 y 7 horas de procesamiento, con después un par de horas para validar los resultados e informarlos en el sistema de laboratorio. ¿Qué es lo que se usa? ¿Sangre, saliva? No, las muestras se utilizan hisopados nasofaringio y orofaringio. Y bueno, una vez que tenemos las muestras, se hace una inactivación del virus y luego de esa inactivación se hace la extracción del material genético, que en este caso es RNA. Luego de esa extracción del material genético se hace la amplificación en el sistema de PCR Real Time junto con una mezcla de elementos que me permiten amplificar ese material genético y hacer posible la visualización de ese material genético en el caso de que esté. Entonces, después lo que tenemos que hacer es analizar la presencia o ausencia de ese material genético. ¿Qué hay de otras afecciones respiratorias como N1H1 o neumonía? ¿También se van a poder hacer aquí o no? ¿O no está previsto? Sí, también se va a poder hacer. Hay un montón de determinaciones que se van a poder agregar en el panel diagnóstico por biología molecular. Es ganar tiempo, ¿no? De acelerar los tiempos, poseer esta herramienta aquí, en caso de que bueno, la situación se complique, de comprimir el sistema de salud. Sí, en realidad lo que nos permite mucho ganar tiempo es en el nexo epidemiológico, lo que te decía antes Jorge, si vos detectás un caso, y más que nada también lo que va a ser muy importante es para el personal de salud. Si cualquier personal de salud de nuestro equipo presenta algún síntoma, vos en el día podés descartar que sea COVID-19 o que se va a la casa a terminar de curarse de lo que sea o aislarlo preventivamente para que no contagie el resto. Realmente el ganar tiempo es en ese sentido también, en ganar en tiempo de no contagio, ¿no? Me parece que es importante saber poder determinar que una persona esté contagiada en el momento que esté circulando el virus va a ser determinante. ¿Ezequiel, más o menos en dinero, cuánto fue la inversión que se ha hecho? A ver si lo podemos preguntar a Alexis. La verdad que es muchísimo. La campana que tiene el filtro realmente es carísima. 3 millones. Realmente todo lo que se fue donando tiene un costo muy elevado, pero lo más importante es la campana. La campana de bioseguridad tipo 2 que permite manejar material biológico de alta, digamos, contagiosidad. Por eso es uno de los equipos. Y después el equipo de Real Time, pero ese ya lo teníamos. Por eso también se daba el pie de que, bueno, la parte más cara, que era el equipo del Real Time, ya estaba y solo faltaba acondicionar el laboratorio para que sea un laboratorio de bioseguridad tipo 2. Entonces, al tener el laboratorio de tipo 2, ya podíamos incorporar muestras de virus respiratorio que son altamente contagiosos. ¿Sería interesante hacer lo que se está haciendo en Constitución, en Retiro, de los test de serología?